puedo encontrar. Las palabras no hay. Admitir que definan tu belleza, no explicarlo a mi manera, pues quizás no basta cantar. La poesía no alcanzará para admirar, te lo digo con franqueza, que en el cielo y las estrellas pueden comparar. Contigo yo vuelvo a soñar, todo tiene sentido, no falta nada ya. Contigo, ¿para qué buscar? Si en ti encuentro el alivio, en tus manos muere la soledad. Con esas tiernas miradas, con la fuerza en que me abrazas, te apoderas de mi alma, con dos besos que me encantan. ¿Qué más podría pedir? Para mí tú eres perfecta, aunque no me lo creas, llegaría a la vida entera, daría lo que fuera, tal de verte solo.